Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 7 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, viernes chiquito. Hoy es un día especial porque hoy se termina este mes de noviembre. Así que yo espero que todos ya estén emocionados de comenzar el día de mañana, si Dios quiere, un nuevo mes, el mes de diciembre, mes de fiestas, mes de meditación, mes de reuniones familiares, mes de reuniones con amigos y mes de cumplir metas, ¿no? Es en este mes en el que uno dice, bueno, si cumplí con todo lo que quise hacer en este año, o también es para poner las metas para el próximo año. Así que espero que todos pues les haya ido muy bien en el transcurso de estos 11 meses. La verdad es que el tiempo pasó rapidísimo. Apenas uno pues toma conciencia, ¿no? De decir, híjole, ya vamos a entrar al mes de diciembre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en los otros meses? Parece que tenía mucho tiempo tal vez para hacer las cosas y uno se da cuenta de que pues ya quedan escasos días, ¿no? Para finalizar este bello año. Así que espero que todos pues se liberen de muchas cosas que traen, sobre todo pues esas metas que tal vez se las pusieron muy altas y que les está quitando el sueño tal vez, ¿no? Porque hay personas que dicen que si no cumplen sus metas, pues se deprimen, qué sé yo. Hay cosas que valen más la pena, ¿no? Que unas metas. Así que si no cumpliste las metas en este año, no te preocupes. Dicen por ahí que hay más tiempo que vida, ¿verdad? Entonces, pues espero que todos estén pues tranquilos en ese sentido y si no se cumplieron ciertas metas, no se preocupen, pónganlas para el próximo año y así las van acumulando. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 34 con cielos soleados despejados. Para el día de mañana, viernes, las temperaturas máximas estarán en 49, mínimas de 39 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el próximo sábado, fin de semana, las temperaturas van a estar un poco más agradables, máximas de 55, mínimas de 42 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, máximas de 47, mínimas de 27, hay probabilidad de lluvias. El día de ayer nos había comentado el pronóstico, nos había dicho, o nos había pronosticado, ¿verdad?, que el día sábado iba a caer nieve, que diga, el día domingo. Y pues hoy nos dice que va a caer lluvia, pero pues las personas que viven cerca de las montañas, pues esperen la nieve, ¿verdad? Y para el próximo lunes también se esperan lluvias con temperaturas máximas de 32, mínimas de 23, con cielos parcialmente nublados, azuleados. Pues también como la temperatura va a estar baja el próximo lunes, lo más seguro es que también vaya a caer nieve o aguanieve en lugar de esta lluvia.

Ok, este es otro homenaje a uno de los mejores compositores. Traigan más botellas.

Music. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Y habló el ex presentador del Today Show, Matt Lauer, y dijo lo siguiente, dijo, lo siento, el veterano presentador del Today Show, Matt, rompió su silencio el día de ayer en una declaración leída en el programa y dijo que estaba realmente arrepentido después de que las acusaciones de comportamiento sexual inapropiado llevaran a su despido. La declaración de Lauer fue una negación parcial, pero admitió que hay suficiente verdad en estas historias para sentirse avergonzado y apenado. La copresentadora del programa, Savannah Guthrie, fue la que se encargó de leer el comunicado. No hay palabras para expresar mi pesar y arrepentimiento por el dolor que causé con palabras y acciones a la gente querido. Realmente lo siento. Mientras escribo esto me doy cuenta de la profundidad del daño y de la decepción que he causado en casa y en NBC, fue lo que agregó. Algunas cosas que se han dicho sobre mí son falsas o se han descontextualizado, pero hay suficiente verdad en estas historias para que me sienta avergonzado y apenado. Lamento que mi vergüenza ahora sea compartida por las personas que aprecio profundamente, fue lo que señaló. La decisión de despedir a Matt, uno de los presentadores más reconocidos de las noticias matinales de Estados Unidos durante 2 décadas, se produjo después de que una compañera le acusara de conducta sexual inapropiada durante los Juegos Olímpicos de Sochi en el 2014. Además, el New York Times informó que otras 2 mujeres habían presentado denuncias en contra de Matt, de 59 años, después de haber sido despedido. Una ex empleada de NBC, que no ha querido ser identificada, le dijo a Times que Matt la agredió sexualmente en su oficina en el 2001. Fuentes de NBC confirmaron estas 2 nuevas acusaciones. Variety publicó una nota en la que acusaba a Matt de haber tenido un comportamiento sexual inapropiado con menos de 3 con al menos 3 mujeres durante varios años. El presidente de NBC News, Andrew Luck, dijo ayer en un comunicado que la denuncia de la primera mujer representó una clara violación de los estándares de su compañía. En otra información acerca pues de los vuelos, ¿por qué dieron demasiadas vacaciones a unos pilotos de una aerolínea que tal vez ustedes también se podrían ver involucrados, ¿no? Afectados por esta decisión? Fue que le dieron demasiadas vacaciones a los pilotos de American Airlines. ¿Y cómo puede afectar eso a miles de vuelos en Navidad? Probablemente unos cuantos pilotos, y es que aproximadamente 15,000 de los vuelos de la compañía aérea estadounidense programados para el periodo festivo navideño no tienen un piloto asignado, y todo por un error informático. David Dow, el pasajero sacado a rastras de un vuelo de United Airlines, llega a un arreglo amistoso con la aerolínea a cambio de una suma confidencial. El sistema informático de la compañía dio vacaciones a demasiados pilotos entre el 17 y 31 de diciembre, según explicó American Airlines a sus empleados en un correo electrónico la semana pasada. Ese periodo es el de más tráfico aéreo del año. Ahora la aerolínea ofrece dinero extra a los pilotos para cancelar sus planes de vacaciones y cubrir esos turnos. Corea del Norte publica una amplia galería de fotografías de su último misil. El régimen norcoreano publicó una amplia galería de fotografías de su nuevo misil balístico intercontinental, el Hwasong-15, lanzado en la madrugada del día miércoles con la supervisión del líder norcoreano Kim Jong-un. La serie de 42 fotos publicadas por el periódico Rondon Simon muestran un misil de punta redonda y grandes dimensiones, para cuyo traslado se ha desarrollado una plataforma móvil de lanzamiento autopropulsada de 9 ruedas, a la que Kim tildó de impecable, según el relato del diario norcoreano. Corea del Norte anunció la víspera de su último proyectil lanzado, y es un nuevo modelo de misil intercontinental capaz de portar una cabeza atómica grande y alcanzar todo Estados Unidos, y aseguró que gracias a este ensayo ha logrado completar su fuerza nuclear. Las imágenes publicadas hoy muestran la preparación para el lanzamiento y diversas imágenes del proyectil durante su ascenso, así como un sonriente Kim, que observa los preparativos y el vuelo del misil tanto a la intemperie como desde el puesto de control. Y en otra información, Jared Kushner es interrogado por el equipo del fiscal Mueller. El yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, fue interrogado por el equipo del fiscal especial Robert Mueller acerca del ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn. Ello de acuerdo con una persona familiarizada con la investigación, que habló el día de ayer con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el tema. La persona dijo que el interrogatorio de Kushner duró 90 minutos o menos y que en parte tuvo como fin establecer si Kushner tenía alguna información sobre Flynn que pudiera ser exculpatoria. La persona dijo que varios testigos de la Casa Blanca han sido interrogados sobre lo que saben de Flynn, quien fue obligado a renunciar de su puesto en el mes de febrero después de que funcionarios concluyeron que les había mentido sobre sus contactos con el embajador ruso. Y hay una nevada en Hawái, mientras que en los estados continentales de Estados Unidos no se esperan nevadas esta semana. La nieve está cayendo en Hawái y se espera que cubra las cumbres volcánicas de la isla grande de Hawái hasta el día de hoy por la mañana. En tanto, un récord de temperaturas altas para esta época del año se pronostica esta semana desde el desierto del sudoeste de Estados Unidos hasta las llanuras, manteniendo algunos puntos del país en ruta hacia su noviembre más cálido. La capa de nieve en los 48 estados continentales es la más baja para fines de noviembre en al menos 14 años. El calor ha estado presente en el suroeste de Estados Unidos este mes. Ha sido el noviembre más cálido registrado en ciudades como Phoenix, Tucson, Las Vegas, Albuquerque y El Paso. Mientras tanto, se pronostican hasta 20 pulgadas de nieve en los próximos días sobre los picos volcánicos más altos de la isla grande de Hawái. ¿Es común que haya nevadas en Hawái? Esa es la pregunta. Pues se pronostica que la fuerte nevada que caerá esta semana en los picos de Mauna Kea y Mauna Loa en la isla grande es causada por un flujo de humedad profunda proveniente de la zona de convergencia intertropical. El pronóstico de tormenta de invierno en Hawái resulta irónico, ya que todavía no se ha tenido una tormenta de invierno este mes en gran parte del noroeste y medio oeste, fue lo que dijo un experto en clima invernal de Weather Channel, Tom Nicio. Y también informan que es una amenaza la gran fractura del glaciar Grey en Chile. El desprendimiento de una parte del glaciar chileno Grey, situado en el Parque Nacional Torres de Paine, puede transformarse en una amenaza, fue lo que declaró hoy el glaciólogo Ricardo Jaña del Instituto Antártico Chileno. En estos instantes el hielo se ve compacto y consistente, pero se transforma en una amenaza ya que se desplazará y fragmentará en pedazos menores, fue lo que señaló Jaña. El desprendimiento ocurrido el día lunes se produjo en un sector denominado Lengua Este, en el frente del glaciar, un área relativamente confinada y que tiene un frente bastante regular con un ancho de 800 metros y que se encuentra al lado de un sector rocoso conocido como la isla. Desde ahí se desprendió este témpano de aproximadamente 350 por 380 metros, indicó el glaciólogo, quien precisó que se trata de un bloque de unas dimensiones mucho más grandes a las normales. Esta es una situación esperada, pero lo más singular y anecdótico es que es un témpano de dimensiones mucho más grandes, lo cual llama notablemente la atención, fue lo que subrayó. Grey, que acaba en el lago del mismo nombre, es impresionante. Milenario glaciar Grey en la región chilena de Magallanes. También el experto agregó que recientes imágenes captadas el pasado 2 de noviembre mostraban una protuberancia del frente donde no existía ningún apoyo en ambos lados. y un ciudadano estadounidense gana demanda por ser detenido por inmigración. Un ciudadano americano, Sergio Carrillo, quien fue arrestado por agentes de inmigración el año pasado y estuvo detenido durante 3 días, ganó ayer una demanda entablada contra el gobierno de Estados Unidos por la cual se le entregarán $20,000. Este hombre de 39 años de edad y de origen mexicano se convirtió en ciudadano estadounidense hace más de 2 décadas. Sin embargo, terminó arrestado por los agentes el 25 de julio del año pasado mientras iba de compras a un Home Depot en Rialto, en el condado de San Bernardino. La abogada Jenny Pascuarella, directora de Derechos de Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de California, relató que el celular de Carrillo sonó cuando estaba a punto de ingresar a la tienda y la persona que llamó le preguntó dónde se encontraba. Ante ello, Carrillo, quien trabaja como contratista y paisajista, comentó su ubicación, pero cuando preguntó quién era la persona que llamaba, esta colgó. Unos minutos más tarde, señaló Pascuarella, recibió un mensaje de texto en el que se le hacía la misma pregunta. Cuando Carrillo llamó al número, la persona que respondió dijo que también estaba en el Home Depot y nuevamente se negó a identificarse. Al salir de la tienda, unos agentes que vestían chalecos que decían policía le preguntaron si él era Sergio Carrillo y lo arrestaron. No obstante, se negaron a decir por qué. Un agente con uniforme de seguridad nacional se unió a ellos y Carrillo inmediatamente declaró que tenían a la persona equivocada porque él había obtenido su ciudadanía, en el año 1994. Sin explicaciones se lo llevaron de Rialto a Centro de Los Ángeles y después al Centro de Detención de Adelanto, dijo la abogada Pascuarella. Desconocemos por qué se lo llevaron, pero definitivamente si estaban buscando a un Sergio Carrillo, fue lo que dijeron. Luego Carrillo fue llevado al Centro de Detención de Adelanto, donde los agentes también ignoraron su reclamo de ciudadanía, hasta que un abogado contratado por la familia de Carrillo envió por correo electrónico una copia de su pasaporte y certificado de ciudadanía a un agente de ICE. Finalmente, su reclamo de ciudadanía fue investigado y Carrillo fue liberado 3 días después de su detención. Y Francia cambia la oración del Padre Nuestro. Los feligreses en Francia comenzarán a recitar una nueva versión de la oración del Padre Nuestro a partir del día domingo, en la que se modificará una frase que sugiere que los pecadores son tentados por Dios, en lugar de "no nos sometas la tentación", como aparece actualmente en la versión en francés. Esta oración se escuchará desde este fin de semana en las iglesias: "no nos dejes caer en la tentación", como en castellano, lo que transfiere la carga del pecado a los hombres. La versión actual de la oración en francés fue adoptada en 1966 como resultado de un compromiso ecuménico tras el Concilio Vaticano II, pero no convencía a todos. ¿Puede Dios someter a sus hijos a la tentación, un dominio reservado al diablo? Esa es la pregunta. El teólogo protestante Jacques Ellul consideraba esta tesis absurda, mientras que otros creyentes, especialmente católicos, consideraban esta suposición casi blasfematoria. Y Donald Trump le responde a Theresa May: "Preocúpese por el terrorismo radical islámico, no por mí". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió hoy a las críticas de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, por haber compartido videos de una política británica de extrema derecha y le instó a que se preocupe por el terrorismo radical islámico dentro de sus fronteras. Theresa May, no te preocupes por mí, preocúpate por el destructivo terrorismo radical islámico que tiene lugar dentro del Reino Unido. Nosotros estamos bien, dijo Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter. Trump despertó ayer la indignación del gobierno británico y de muchos sectores en el Reino Unido y Estados Unidos al compartir en Twitter tres mensajes de una política británica de extrema derecha en los que se muestran actitudes violentas de supuestos musulmanes. Esta política, Jaida Frensen, que pertenece al partido sin representación Britain First, publicó videos con títulos como «Emigrante musulmán golpea a niño holandés en muletas», «Musulmán destruye estatua de la Virgen María» y «Pandilla musulmana lanza a adolescente desde un tejado y le da una paliza de muerte». Las autoridades de Holanda desacreditaron uno de los videos al asegurar que los dos niños que aparecen son ciudadanos holandeses. Un portavoz de Downing Street, el despacho oficial de May, dijo que los británicos rechazan de forma abrumadora la retórica llena de prejuicios de la extrema derecha, que es la antítesis de los valores que este país presenta. La decencia, la tolerancia y el respeto. Es un error que el presidente Trump haya hecho esto, fue lo que dijo. Portavoz recordó que el partido Britain First busca dividir a la sociedad al usar narrativas de odio que propagan mentiras y avivan las tensiones. Y en información deportiva, el Real Madrid agita el mercado. En el Real Madrid la tranquilidad no cohabita ni 24 horas. El club blanco viene de ganar dos Champions Leagues, de ganar dos Champions consecutivas. Ha hecho un doblete que no se daba desde hacía más de 50 años. Han fichado jóvenes valores, han ampliado los contratos de los jugadores fundamentales en este verano. Se debatió si era la mejor plantilla de su historia, pero 4 meses después están hablando de acudir al mercado de invierno en la búsqueda de refuerzos. De la sonrisa del verano se han pasado un aparente ceño fruncido. Los números en la liga a 8 puntos del Barcelona, el juego desplegado y el rendimiento por debajo de lo habitual de algunos jugadores han generado un estado de cierta irritación que puede desembocar en la salida de algún futbolista y la llegada de otros. El propio Zidane ya no niega que el mercado de invierno esté cerrado a tal y canto para el Madrid, un hecho que no estaba contemplado durante el verano. No es una casualidad que el hombre de Kepa esté en las cabeceras de todos los medios de comunicación, porque ni Keylor Navas, que lo ha hecho bastante bien desde que viste la camiseta del Madrid, ni Kiko Casilla han arrancado bien la temporada. Además, este asunto viene de lejos. Sí, problemas hay en la portería. Sobre la delantera existe la sospecha de que se ha debilitado con las salidas de Morata, Mariano y también de James Rodríguez. Y tregua entre Neymar y Cavani en la puja por los penaltis. El brasileño Neymar y el uruguayo Edinson Cavani parecen haber firmado un amisticio en el contencioso que les enfrenta sobre quién debe lanzar los penaltis del Paris Saint-Germain, un conflicto que amenazó la estabilidad del vestuario galáctico parisense. Tras el mediático altercado que ambos protagonizaron el pasado 17 de septiembre en el duelo contra el Lyon, primero sobre el césped y después en los vestuarios, los dos jugadores mostraron una entente cordial anoche frente al Troyes cuando el colegiado pitó pena máxima. Primero fue Neymar quien se dirigió a lanzar la pena máxima, lo que hubiera supuesto la tercera consecutiva del brasileño tras los que lanzó frente al Burdeos y al Mónaco.

usarías, no soportarías verme sufrir de esta manera. Lo que no sabes tú, que no sabes tú, es que mi amor eres tú, es que mi amor eres tú. El corazón me late solo cuando miras, estás tú, mis emociones suenan tú, tú, tú, tú, tú, tú. Lo que no sabes tú, que no sabes tú, es que mi amor eres tú, es que mi amor eres tú. El corazón me late solo cuando miras, estás tú, mis emociones suenan tú, tú, tú, tú, tú. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y les tengo una noticia de tecnología, pero también fuera de lo común, porque uno pues critica, ¿no? Cuando uno está subiendo muchos selfies, dice, no, en las redes sociales, principalmente Facebook, dice, hay personas que nada más se la llevan subiendo selfies. Y pues la verdad, yo no tengo nada en contra de los que se suben fotografías de uno mismo. Yo soy de esas personas también que me gusta pues tomarme mis propias fotos, ¿no? Y pero bueno, el caso es de que hablando de estas selfies, Facebook podría bloquearte si no subes una selfie. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? O sea, si mucha gente no le gusta, etcétera, etcétera. Pues bueno, lo que pasa es que de acuerdo con un informe publicado en Wired, muy pronto Facebook podría bloquearte si no subes una selfie, la red social de Mark Zuckerberg, ya que ha implementado una nueva función para asegurarse, escuchen muy bien, que los usuarios son personas en lugar de bots, de forma que están obligados a subir una foto que muestre su rostro de manera clara cuando lo solicite el sistema. Durante el día de ayer, algunos usuarios avisaron de la existencia de este nuevo y curioso captcha de Facebook, como puede uno ver en la captura cuando están haciendo, pues obviamente, la cuenta de Facebook. Y pues la aplicación para móviles de la red social está solicitando a algunas personas que incluyan una selfie, o sea, una foto en la cara que se vea claramente pues, la persona, ¿no? El mensaje indica que no se trata de una foto para publicar y compartir, sino que tiene la finalidad de verificar la identidad y que una vez analizada será borrada de los servidores. Pues se me hace que sí está muy buena esta información. Obviamente tienen que tomar sus medidas, ¿no? Para que no sean estos bots, que son pues robots, obviamente, que ya están programados una computadora para estar creando usuarios y para pues poder meter publicidad, virus o lo que tú quieras. Entonces, está buena esa idea si nosotros fuéramos los dueños de Facebook, ¿no? Pero que borren las fotografías y que te analicen. Eso sí no creo que vayan a ser eliminadas, pero bueno, quién sabe, ¿no? Vamos a darle un voto de confianza. Y así es como está esta información de última hora. Facebook podría bloquearte si no subes una selfie. ¿Cómo la ven? Y bueno, con esto ahora sí vamos a pasar directamente al tema del día de hoy. Vayan por su papel y lápiz rápidamente y comenzamos. Bueno, 9 de la mañana con 32 minutos y comenzamos el tema. Hoy continuamos en el capítulo número 24, el apartado es el número 5 y el título es El Cristo en ti. Empezamos a leer. El Cristo en ti está muy quedo, contempla lo que ama y lo reconoce como su propio ser. Y así se regocija con lo que ve, pues sabe que ello es uno con él y con su Padre. El especialismo también se regocija con lo que ve, aunque lo que ve no es verdad. Aún así, lo que buscas es una fuente de gozo tal como lo concibes. Lo que deseas es verdad para ti, pues es imposible desear algo y no tener fe de que ello es real. Desear otorga realidad tan irremediablemente como ejercer la voluntad crea. El poder de un deseo apoya a las ilusiones tan fuertemente como el amor se extiende a sí mismo, excepto que uno de ellos engaña y el otro sana. No hay ningún sueño de querer ser especial que no suponga tu propia condenación. Por muy oculta o disfrazada que se encuentre, la forma en que éste se manifiesta, por muy hermoso que pueda parecer o por muy delicadamente que ofrezca la esperanza de paz y la escapatoria del dolor. En los sueños, causa y efecto, se intercambian pues en ellos el hacedor del sueño, cree que lo que hizo, le está sucediendo a él.

Sin embargo, camina a tu lado y delante de ti, mostrándote el camino que él debe seguir para encontrar su propia compleción. Su quietud se convierte en certeza. ¿Y dónde está la duda una vez que la certeza ha llegado? Y bueno, aquí finalizamos el tema. Nuevamente, pues nos habla del deseo de ser especial, que es realmente el título del capítulo. Pero en sí el apartado de el Cristo en ti, pues nos hace sentir paz, ¿no? Tal vez no llegamos a comprenderlo completamente, ¿no? Cuando nos dice el ser especial o como ese que nos vamos al infierno y cosas así, ¿no? Bueno, lo que nos trata de decir ya nos ha explicado por las personas que tal vez apenas acaban de volver a regresar, ¿no? El hilito de todas estas lecciones, porque recuerden, las personas que tienen poco sintonizándonos, pues les recuerdo que este libro es un curso de milagros, y el año pasado, como a estas fechas, decidimos que íbamos a implementar cada lección de cada día para el próximo año, que es este, que fue este, pues estos temas, ¿no? Porque nos iban a ayudar a mejorar, nos iban a ayudar a crecer, y es lo que estamos haciendo. Entonces, el libro, desde un principio, nos está alejando de todo lo falso y nos está mostrando lo verdadero, ¿no? Nos ha hablado del ego, nos ha hablado del miedo, nos ha hablado de las ilusiones, que es en lo que más resuenan las palabras, ¿no?, de este libro, y nos los ha hecho comprender en diferentes apartados, en diferentes lecciones. Hay algunas que nos quedan muy claras, hay otras que tal vez nos dejan un poquito pues pensando y decir, ¿será o no será? Pero el caso es que este apartado, como el anterior, pues nos habla del creernos especiales, ¿no? El creernos especiales hace que haya una separación, ya lo hemos comentado, hace que nos creamos mejores que otras personas, o que otras personas nosotros creemos que son mejores que nosotros, por cosas diversas, ¿no? Puede ser por el dinero, por el estatus social, por el trabajo, por el puesto, por X, Y y Z, ¿no? Por talentos. Y al momento de hacer esa separación, pues los únicos que nos dañamos somos nosotros, porque empezamos a tener sentimientos o emociones que tal vez no quisiéramos convivir con ellas. ¿Como cuáles? Como el odio, como la envidia, como la ira, como la tristeza, como la depresión. Y todo eso, ese tipo de emociones o esa bola de emociones o sentimientos, pues lo único que nos hacen es alejarnos de la verdad. La verdad es sentir la paz, es sentir a Dios, es sentir amor con todos los que están en nuestro alrededor. Si nosotros no podemos sentir amor por todas las personas, entonces estamos muy alejados de nuestro objetivo de vida. Eso, pues, desde mi opinión, ¿no? Yo creo que día con día se nos enseña a aceptarnos, día con día tenemos una oportunidad de amarnos los unos a los otros, de aceptarnos tales como somos y de quitar esa separación que tal vez estamos poniendo constantemente con nuestras críticas. Obviamente va a haber días en que no nos sintamos pues inspirados o no nos sintamos con ganas de amar a los demás, ¿no? Porque a veces ni nosotros mismos nos aguantamos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que lo vayas a sentir todos los días. El objetivo es que cada día que nosotros nos sintamos mal, o que tengamos coraje, o que tengamos pues ese ruidito del ego, o sea, que estemos escuchando el ego, pues es el momento en que lo apaguemos y volvamos a recordar de que en nuestra mano va Cristo, va Dios, va tu Dios, va tu maestro, tu guía, quien como tú le quieras llamar, está contigo, ¿no? Y si nos guía a la persona, o al ser, o al espíritu, o al alma más inmenso que nosotros podamos creer, si Él es el que nos guía, pues no hay nada que nos pueda perturbar, no hay nada que nos pueda abrumar, no hay nada que le podamos temer. Entonces, recuérdenlo hoy. Recuerden que Cristo está en ti, o tu Dios está en ti, y pues pon las cargas en Él, ¿no? A veces nosotros no podemos, nuestra mente no nos deja, por más que uno medite, por más que uno confíe o cree que tenga fe, de repente esa fe se esfuma. ¿Por qué?

cual uno solo, sino que nos alzamos en gloriosa bendición y damos tal como hemos recibido. No queremos que se les niegue a nada de lo que vemos. Y para cerciorarnos de que esta santa visión es nuestra, se la ofreceremos a todo el que veamos. Pues allí, donde la veamos, nos será devuelta en forma de azucenas que podremos depositar sobre nuestro altar, convirtiéndolo así en un hogar de la inocencia misma, la cual mora en nosotros y nos ofrece su santidad para que sea nuestra. Ahora somos bendecidos y ahora bendecimos al mundo. Y bueno, con esto finalizamos la lección. Les leí partes para que nos alcanzara más o menos el tema. Está muy bonito, la verdad es que con esta frase me quedo yo, ¿no? Que ahora todos somos bendecidos y ahora bendecimos al mundo. Y así pues nos llenaremos de bendiciones cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y bueno, con eso vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la receta de salud. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus, mentira. Ah, bueno, es que me están diciendo también que hoy no se pueden perder el programa de Venus versus Marte a las 7 de la noche. No se lo pierdan hoy. Y bueno, el programa que estás escuchando ahorita es con el pie derecho. Ya me tienen toda loca. Bueno, con eso nos vamos ahora sí a la pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Happy. Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya les tengo lista la recetita de salud. El día de hoy les traje otro juguito también para regular las hormonas. En este caso nos vamos a referir a la tiroides. Hay muchas personas que sufren de hipertiroidismo. ¿Y cuál es el otro? Bueno, hay varios, ¿no? Pero bueno, con este jugo te va a ayudar a controlar, a normalizar la tiroides. Así que si tú tienes problemas con tu tiroides, haz por favor este juguito. No tiene repercusiones, no tiene contraindicaciones tampoco. Entonces te va a hacer muy bien. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas una taza con espinacas frescas, 3 tallos de apio, 3 zanahorias, medio pimiento rojo y una cucharadita de kale en polvo. Eso es opcional, ¿ok? Bueno, también se necesita un vaso con agua, que también va a ser opcional. Si tú tienes extractor de jugos, pues hay que pasar todos estos ingredientes por el extractor. Si no tienes extractor, pues hay que, primeramente hay que lavar muy bien los ingredientes y desinfectarlos, sobre todo las espinacas. Y una vez de que ya los lavaste, ya los desinfectaste, puedes agregar las espinacas en la licuadora, cortar el apio en trozos pequeños, la zanahoria la puedes rallar para que se triture rápidamente, y el pimiento rojo pues hay que retirarle las semillas y las venas y cortarlo en trozos pequeños también, y agregas todo esto con el vaso con agua en la licuadora, lo licúas hasta obtener una mezcla homogénea, y se recomienda que lo tomes un vasito diariamente. Lo puedes tomar por las mañanas. Al parecer, pues cuando dicen diariamente, pues tomarlo 1, 2, 3 semanas, el tiempo que sea necesario. Me imagino que cuando uno sufre de tiroides, pues tiene un control, ¿verdad?, médico, y lo van a checar cada rato, bueno, cada mes o cada 3 meses o cada 6 meses, no sé cómo funcione, para ver cómo está la hormona pues de la tiroides. Entonces pues tú puedes estarlo tomando diariamente hasta que vayas a tener tu nuevo chequeo, y así puedes observar que todo esté bien. Y si te funciona, pues hay que estarlo tomando en lugar de medicina, y vas a ver que pues tu cuerpo lo va a absorber y se va a sentir agradecido, ¿no? Todo lo que nosotros le damos de manera natural a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, se ve pues manifestado en nuestra piel, en nuestro estado de humor también. Y pues hay que utilizar, ¿no?, lo que nos da nuestra madre naturaleza. Y bueno, con esto finalizamos la receta, y ahora nos pasamos directamente a la reflexión del día de hoy, que se titula Un personaje. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, and weightless. And maybe I'll find some peace. Un personaje. En una ciudad azul, donde todo era azul, debajo de un árbol azul, descansaba sobre el césped azul, un hombre azul, todo vestido de azul. El hombre azul se despertó y abrió sus ojos azules hacia el cielo azul. De pronto, vio recostado a su lado a un hombre verde, vestido de verde. El hombre azul, entre sorprendido y asombrado, le preguntó: ¿Y usted qué hace aquí? ¿Yo? Contestó el hombre verde. Ah, yo me escapé de otro cuento porque allí me aburría. Lo importante no es que cambiemos de manera de pensar o de percibir. Lo importante es que seamos conscientes de que podemos cambiar, porque esa capacidad es parte de nosotros. Siempre la tenemos y la podemos usar para adecuarnos al medio en el que estamos o a la realidad que vivimos en la actualidad. Lo fundamental es la capacidad de cambiar y no el cambio en sí. Autor: Olga Camacho. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: ser fuerte no significa vivir como si nada estuviera pasando. Significa aceptar la realidad, aprender de ella y seguir adelante. From this dark hotel and the endlessness that you feel, you are born from the wreckage of your silent reverie. Desde la mañana con 3 minutos, ya regresamos para despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este día jueves y también casi viernes y también fin de mes. Espero que todos pues hayan estado súper bien en todo este mesecito y que estén muy animados para comenzar el mes de diciembre, ya el día de mañana, si Dios quiere, un mes pues lleno de motividad, ¿verdad? Un mes que nos va a llenar pues nuestro espíritu navideño, nuestro corazoncito, y pues también es un mes para agradecer, ¿no? Tal vez a nosotros se nos olvide pues estar agradeciendo por lo que ya se va. A veces nosotros queremos que los cambios no sucedan porque nos sentimos a gusto con lo que tenemos y con lo que estamos haciendo, pero todo es un cambio en esta vida, amigos y amigas. No somos las mismas personas que fuimos hace un año, inclusive hace un mes, inclusive el día de ayer, ¿no? Cada día cambiamos constantemente, nuestro cuerpo cambia, se regenera, nuestra piel, nuestros órganos. Entonces, es importante aceptar cada cambio en nuestra vida. Si tú estás pasando tal vez por alguna situación que dices tú, no quiero que pase y está pasando, pues recuérdalo, ¿no? Que cada cambio es para mejorar y cada cambio es para renovarnos y cada cambio es para mejorarnos. Y bueno, ahora sí, se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho. Y también los quiero invitar hoy a que sintonicen la radio para que escuchen el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo hoy a las 7 de la tarde, de la noche ya, ¿verdad? No se lo pueden perder hoy. Venus versus Marte, 7 de la noche. Y las personas que se perdieron el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit el día de ayer, no se pueden perder hoy la repetición de Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 2 de la tarde, seguido de este programa con el pie derecho. A las 12 también la repetición, y el día de mañana pues ya podrán tener las grabaciones para que lo puedan escuchar a la hora que ustedes puedan. Y bueno, ahora sí me despido. Pasen un excelente jueves, un excelente fin de mes, y si Dios quiere, nos escuchamos el día de mañana. Pásenla genial y sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.